Seguimos en Cinco Elementos, Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Recién nos compartía el cuento El Rey de los Pájaros, Juan Tapia, y ahora vamos con el cuento de Manuel de la Serna. Ahí vamos entonces. Bueno, el cuento que les voy a contar es de María Teresa Andreto, se llama Un árbol de lilas, y va dedicado a una persona que está viajando en estos momentos por Uruguay, una persona muy amada por mi persona, así que de paso le mando un beso muy pero muy grande. Y arranca así. Este cuento que les voy a contar es un cuento de un hombre que decidió salir de su casa, cruzar la calle, atravesar la plaza y sentarse en un banquito que estaba abajo de un árbol que estaba florecido de lilas. Y ahí se quedó, sentado. Por ahí mismo pasó un hombre, otro, un hombre rico, vestido de traje y galera, y cuando lo vio el hombre que estaba ahí sentado, lo miró y le dijo: «Pero joven, ¿qué haces ahí sentado, en vez de trabajar y juntar dinero?». Y el hombre lo miró y le dijo: «Espero». Por ahí mismo pasó una mujer, una mujer que era hermosa, hermosísima. Y cuando lo vio al hombre, lo miró y le dijo: «Pero joven, ¿qué haces ahí sentado, en vez de venir a conquistarme?». Y el hombre lo miró y le dijo: «Espero». Por ahí mismo pasó un niño que estaba jugando con una pelota. ¡Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac! Y cuando lo miró, lo vio y le dijo: «Pero señor, señor, ¿qué haces ahí sentado, en vez de estar jugando?». Y el hombre lo miró y le dijo: «Espero». Y por ahí mismo pasó su mujer, no, su madre. Y su madre lo miró y le dijo: «Ay, pero hijo mío, ¿pero qué haces ahí sentado, en vez de ser feliz?». Y el hombre la miró y le dijo: «Espero». Ella, una mujer, salió de su casa, decidida y dispuesta a buscar. Cruzó la calle, atravesó la plaza y lo vio al árbol. Y lo vio al hombre, pero no se detuvo. Ella tenía mucha prisa, estaba totalmente decidida a buscar. Él, con una sonrisa, la vio acercarse, pasar enfrente de él, hacerse un puntito pequeño y desaparecer. Y él se quedó mirando el suelo, que estaba todo lleno de lilas. Ella buscó, y en el norte encontró un hombre. Este hombre tenía los ojos de alas, y ella, cuando lo miró, lo vio y le dijo: «Ay, señor, eres tú el que busco». Y el hombre, con los ojos de agua, la miró y le dijo: «No, yo no», le dijo el hombre con los ojos de agua, y se marchó. Ella siguió buscando, y en el sur encontró a otro hombre. Este hombre tenía las manos de seda, y ella las agarró y le dijo: «Señor, señor, dime, ¿eres tú el que busco?». «No, no soy yo», le dijo el hombre con las manos de seda y se marchó. Ella siguió buscando, y en el este encontró otro hombre, y este hombre tenía los pies de alas, y ella lo miró y le dijo: «Señor, señor, ¿eres tú el que busco?». «Te esperaba», le dijo el hombre con los pies de alas, «pero hace ya mucho tiempo. Ahora no». Y se marchó. Ella siguió buscando, y en el oeste encontró otro hombre, y este hombre tenía la voz quebrada, y ella le dijo: «Señor, señor, ¿eres tú el que busco?». «No», le dijo el hombre con la voz quebrada, y se marchó. Pero, como les dije, ella estaba decidida a buscar, y en una colina se encontró con una gitana, y la gitana la miró y le dijo: «El hombre que buscas te está esperando en una plaza». Ella se acordó del hombre de los ojos de agua, del de las manos de seda, del de los pies de alas, del de la voz quebrada, y se acordó de aquel hombre que, con una sonrisa, la había visto pasar. Entonces decidió volver sus pies atrás y atravesar el mundo entero. Cuando llegó al pueblo, cruzó la calle, atravesó la plaza y lo miró al hombre que estaba sentado en ese banco, y le dijo: «Señor, ¿qué haces aquí?». Y el hombre, con la voz quebrada, le respondió: «Te espero». Él alzó la vista para mirarla, y ella se dio cuenta que él tenía los ojos de agua. Él alzó la mano para acariciarla y ella supo que él tenía las manos de seda. Entonces él la invitó a volar. Y ella se dio cuenta, en ese momento, que ahí él también tenía los pies de alas. Muchas gracias. Manuel de la Serna, un bello cuento de María Teresa Andrueto. Bueno, muchas gracias Manuel y Juan por haber venido a Cinco Elementos, por habernos regalado sus historias, que viajan por la ciudad, viajan por otros lados. ¿Tienen un blog, algún lugar de contacto del grupo? Sí, nosotros dos, junto a Francisco Benvenuti y José Luis Gallego, integramos una compañía de cuenteros, un grupo de gente esquizofrénica e infragmentable, que se llama El Viajecito de Felipe. Bien. La página es www.elviajecito.com.ar. Ahí hay novedades, si nos quieren contratar para animar una fiesta o para desanimar una fiesta, para lo que quieran, estamos ahí para ustedes. Con este último cuento que nos regaló Manuel, pegamos un temita hermoso de Luna Monti y Juan Quintero, cantado por Luna Monti, interpretado en guitarra por Juan Quintero, Puentes, letra de Elsa Bornemann. Yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles, y tú, ¿quién creyera? No los ve siquiera. Hago 100 y 1, no cruzar ninguno más. ¿Cómo te quiero? Dibujo y espero. Bello, bello puente, para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles, y tú, ¿quién creyera? No lo ve siquiera. Hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno más. ¿Cómo te quiero? Dibujo y espero. Nos vamos, gente. Esto ha sido Cinco Elementos en Radio Nacional Folclórica. En la operación técnica, nuestro queridísimo Víctor Pugliese. Víctor, un cariño enorme. Gracias por tu cariño. Gracias por esta hora compartida. A ustedes también, gracias, y esperemos vernos el próximo sábado. Acuérdense que esto ha sido la primera cita, y de este lado así, mucho nervio, pero muchas ganas de compartir música, compartir un vino, compartir historias. Nos escuchamos, nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la noche. Gracias. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Alita de cucaracha llevada.